Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy en Tramas, el reto de pensar históricamente en las aulas, con Mario Carretero. Tengo que confesarte, Mario, que a medida que iba avanzando en las páginas de Históricamente, son 251 páginas. A medida que iba recorriendo los capítulos, son 6, y en el último está lo que habitualmente se llama conclusiones, la pregunta inevitable o las preguntas inevitables son las que imaginé para arrancar esta conversación. Pero a su vez le sumé a esas dos preguntas que podrían ser una única, algo que dentro de las ciencias sociales nos preocupa, que es situar en el momento en el que esa pregunta, ese acontecimiento está aconteciendo. Las dos preguntas que se podrían convertir en una es: ¿por qué hay que aprender historia en la escuela? O visto desde otra perspectiva, ¿por qué enseñamos historia en la escuela? Y esta única o esta dupla de preguntas se podría a su vez abrir por esta cuestión del contexto. Esta pregunta, ¿cómo se respondería o cómo se respondió a finales del siglo XIX, primeros años del siglo XX, y cómo se responde hoy, Mario? Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista y por el interés en mi libro y la pregunta realmente que estás planteando es clave, sí, sin duda ninguna, esa es la pregunta clave. La verdad, me alegro mucho de coincidir contigo en que realmente es cómo se responde a esa pregunta está en el centro, no ya solamente de mi libro, ¿no?, sino de, yo creo, de toda la temática en general de efectivamente qué función ocupa hoy la enseñanza de la historia en el mundo, ¿no? O sea, los sistemas escolares del mundo, y no solamente los sistemas escolares, sino en realidad, en, digamos, no solo la enseñanza de la historia en la escuela, también la tenemos en, digamos, en el periodismo, en los medios de comunicación, en las películas, en las series históricas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, efectivamente, y sin duda ninguna es la gran pregunta, y por decirlo de alguna forma, cuando yo terminé, digamos, de escribir este libro, cuando uno entrega ya el libro editorial y uno se queda tranquilo y dice, bueno, por fin ya está, mandé esto a la editorial, en este caso al siglo XXI, pero uno se queda ahí todo el tiempo pensando en cosas que podía haber dicho, etcétera, etcétera, si las ha dicho bien, si las ha dicho mal. Efectivamente, los ecos que a mí me quedaron todo el tiempo en la cabeza eran relacionados con esta pregunta que estás haciendo, ¿no? Mario Carretero. Bueno, bien. Ese por qué y ese para qué tienen que ver, yo creo, la respuesta a esa pregunta tiene que ver efectivamente con los cambios que se han producido entre el siglo XIX y el actual siglo XXI, ¿no? ¿Por qué digo desde el siglo XIX? Porque en realidad desde el siglo XIX es cuando se empieza a estudiar y a enseñar la historia en la escuela de una manera, digamos, que es en términos generales parecida a como se enseña hoy, ¿no? Ha habido algunos cambios, por supuesto. Algunos de esos cambios yo los describo en mi libro. Pero sigue habiendo una presencia muy fuerte de lo que yo llamo en mi libro objetivos románticos. Es decir, enseñar la historia de los héroes, la patria, de aquellos que nos dieron la gloria como nación, bla, bla, bla, bla, ¿no? Todo eso, es ese objetivo, digamos, en realidad es el que cuando comienza la enseñanza de la historia era el único. Entonces era el único, es decir, desde final del siglo XIX hasta bien avanzado el siglo XX, hasta después de la mitad del siglo XX, ese objetivo es el esencial. De hecho, ese objetivo sigue siendo muy importante, ¿no? Bien, después de la segunda mitad del siglo XX, empieza a aparecer un objetivo que yo llamo más ilustrado, ¿no? Es decir, ilustrado en el sentido de crítico, analítico, científico, social, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer las ciencias sociales, elementos de economía, elementos de ciencia política, y la historia empieza a tener otro tono, otro cariz, ¿no? Entonces ya preguntas como por qué se da la colonización de América o por qué se da la Revolución Francesa, ya no es solamente una respuesta en términos de, bueno, los héroes de tal, sino ya es una respuesta en términos de causas económicas, causas sociales, etcétera, ¿no? Y ahí llegamos hoy, es decir, llegamos a una interacción, a una presencia entre esos dos tipos de objetivos, los más romantizados, idealizados, etcétera, y los más analíticos, científicos, críticos, que yo llamo ilustrados, ¿no? Los objetivos de raíz ilustrada de la enseñanza de la historia, a diferencia de los de inspiración romántica, han consistido en fomentar ciudadanos críticos capaces de una participación informada y reflexiva en la sociedad, lo cual incluye una posible crítica a la propia comunidad local o nacional. Desde esta perspectiva, se propone el desarrollo de capacidades específicas a través de la comprensión disciplinar del pasado y sus relaciones con el presente, con el propósito de formar interpretaciones críticas plausibles y rigurosamente documentadas a partir de fuentes múltiples y contrastables. De modo que se trata de generar una comprensión de los sistemas sociales y sus dinámicas de continuidad y cambio, rastrear las dimensiones valorativas de los problemas públicos y contextualizar las diversas perspectivas individuales. Fragmento del libro Históricamente, claves para pensar y contar otras versiones del pasado, escrito por Mario Carretero y publicado por Siglo XXI Editores en 2024. Ahora bien, lo que pasa es que esos dos objetivos a menudo, digamos, están poco coordinados, ¿no? Están poco coordinados y sigue habiendo, digamos, como una falta de impacto de los unos en los otros. Es decir, de hecho, en muchos países del mundo, o sea, no olvidemos que no solamente están los países en los que solemos vivir las personas que en este momento estamos hablando o escuchando, sino que tenemos China, Rusia, África, o sea, hay mucha gente en el planeta, ¿no? Sí, en muchísimos países del mundo, incluso en los últimos años más, en los últimos, digamos, 20, 30 años, ha habido una revitalización muy fuerte de los objetivos romantizados, nacionalistas a ultranza, ¿no? Caso clásico es de Rusia, por ejemplo. O sea, Rusia, desde la caída de la Unión Soviética hasta ahora, lo que ha hecho ha sido justamente enfatizar y insistir más en todo eso, e incluso, concretamente, el presidente Putin se ha ocupado él personalmente de hacer un libro de texto y de imponerlo y con ese tono. El tema, y termino, para no extenderme demasiado en esta pregunta, es que el mundo ha cambiado muchísimo. Es decir, es que el mundo hoy, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, es un mundo globalizado. Y no solo es un mundo globalizado, sino que yo creo que ya hoy nos ha quedado claro a todos, yo creo, ¿no?, que prácticamente ningún país del mundo puede, digamos, hacer sus desarrollos, bien buenos o malos, al margen de lo que pasa en su región. Es decir, el comercio y la interacción de cualquier país con los que le rodean son absolutamente claves en lo económico, en lo político, en la política exterior, etcétera, etcétera. Mario Carretero, catedrático de Psicología Cognitiva en la Universidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, en síntesis, lo que quiero decir, debería haber mucho más presencia de una historia global, de una historia del planeta, de una historia de la humanidad, de una historia del género humano. Y también una historia más acorde con los cambios que ha habido en la propia disciplina. Es decir, hoy la historia no es solamente a la historia que diríamos en Argentina de Mitre. O sea, es decir, la historia en el mundo ya no es la historia de Mitre. Hay una historia de las mentalidades, hay una historia de la vida privada, hay una historia del amor, hay una historia de la cocina, y todo eso ocupa hoy un papel muy importante, de la intimidad, ¿no? Entonces, todo eso ocupa un papel muy importante en los estudios historiográficos. Es decir, si uno va a las cátedras de historia del mundo, a las buenas universidades, a las tesis doctorales, etcétera, ese tipo de historia hoy se practica enormemente en el mundo. Sin embargo, prácticamente a la escuela no ha llegado y tampoco está llegando, yo creo, demasiado a estos otros ámbitos, como digo, las series, la televisión, las películas, que siguen centradas muchas veces en los héroes, las batallas, ¿no? Entonces, una película como Napoleón, hace poco que hemos visto, ¿no? De tremendamente popular, más allá de su valía cinematográfica. De nuevo, otra vez lo que vemos es la biografía de un señor que lucha, que hace batallas, pero no hay prácticamente ninguna pregunta de una cierta profundidad de por qué pasa todo eso y de cuál es el mundo. Y una última cosa para terminar, aunque luego me imagino vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Una cuestión clave, la distancia. Es decir, hacer comprender a las personas que lo que ocurre en el siglo XVII, en el siglo XVI, en el siglo XV, en el XIX mismamente también, ocurre en un mundo radicalmente distinto a nosotros. Esto yo cito en mi libro a un autor que a mí me ha influido mucho, el gran historiador Carlo Ginzburg, ¿no? Que insiste en que la distancia histórica es absolutamente fundamental para entender el pasado. Es decir, una persona del siglo XVII, por ejemplo, no tenía cuarto de baño. O sea, por ejemplo, prácticamente no usaba el espejo. Los esclavos eran el 30-40% de la población. Los grupos humanos estaban divididos en estamentos y no te podías pasar de un estamento a otro de ninguna manera. Era un mundo completamente diferente. Entonces, si vamos a presentar la biografía de tal o cual, de Belgrano, de Napoleón, de quien sea, tenemos que hablar de cómo era ese mundo, ¿no? Carlo Ginzburg es un reconocido historiador italiano. Entre 1988 y 2006 dio clases en el Departamento de Historia en la Universidad de California y desde entonces es profesor de Historia de las Culturas Europeas en la Escuela Normale Superiore de Pisa. También ha enseñado en las universidades de Bolonia, Harvard, Yale y Princeton, en el Warburg Institute de Londres y en la École Pratique des Hauts-Études de París. A lo largo de su vida escribió libros como Los Benandanti, Brujería y Cultos Agrarios entre los siglos XVI y XVII, El Queso y los Gusanos, El Cosmos según un Molinero del siglo XVI, Pesquisa sobre Piero, Mitos, Emblemas, Indicios, Morfología e Historia, y Ninguna isla es una isla, cuatro visiones de la literatura inglesa desde una perspectiva mundial, entre otros. ¿Qué importancia ha el hecho que la memoria sea activada por la persona efectivamente identificada como quella que ha commesso le violenze, oppure da un altro? La memoria falsa e la memoria vera sono entrambe memoria e attivano una scarica emotiva che quella in quel momento è vera, anche se è attivata da un personaggio che è un altro. Sabes, escuchándote y complementando lo que está escrito nel libro, Mario, ahora entro en contradicción, porque a lo mejor la primera pregunta de esta conversación tendría que haber sido ¿de qué hablamos cuando hablamos de historia? La historia como representación del pasado, o como un ejercicio vinculado con la memoria y con las identidades, o, para mejor decir, las memorias y las identidades, o la historia como un lugar de convivencia no siempre pacífico de diferentes interpretaciones, entre otras posibles definiciones que buscan una respuesta a esa pregunta de qué hablamos cuando hablamos de historia. Desde tu mirada, ¿cuál sería la respuesta? Sí, me alegro mucho también que me hagas esta pregunta, porque realmente es una pregunta central, ¿no? Bueno, a mí, como desarrollo, si no recuerdo mal, el capítulo 1 y el capítulo 2, un autor que ha sido realmente muy importante para mí, que hoy está muy de moda, pero que, bueno, que la verdad yo, modestia aparte, para mí ha sido un autor de cabecera desde hace mucho tiempo, desde que antes de que se pusiera de moda, si se me permite, es Orwell, ¿no? Es George Orwell, que para mí, bueno, es uno de los grandes genios culturales, del pensamiento, digamos, cultural del siglo XX. Y Orwell se da cuenta, curiosamente, antes que los historiadores y curiosamente antes que los científicos sociales, desde mi punto de vista, ¿no? Porque 1948, entre otras de sus obras, está escrita en 1947, ojo. O sea, está escrita cuando no había televisión, por ejemplo, ¿no? Claro. Y Orwell se da cuenta, o sea, digo esto como ejemplo de la clarividencia de Orwell, ¿no? Mario Carretero. Y Orwell se da cuenta de que la historia no es el estudio del pasado. De que eso es un cliché. Se da cuenta de que la historia es una relación permanente entre pasado, presente y futuro. Y de ahí viene su famosa frase, el que controla el pasado controla el futuro, el presente controla el pasado, ¿no? Es decir, que él se da cuenta de cómo, tal y como se ve en la novela 1984, una fantástica manera de intentar ejercer el control sobre las sociedades es controlar no su pasado, es controlar su memoria. Que efectivamente aquí tenemos un papel, como decías, muy, muy importante de relación entre historia y memoria. La historia y la memoria, como disciplinas científicas, han estado, como disciplinas de las ciencias sociales, han estado separadas durante muchas décadas, ¿no? Hace, no sé, 30, 40 años, si uno le preguntaba a un historiador por la memoria, decía, no, bueno, eso son cosas subjetivas, tiene que ver con la psicología, eso no tiene nada que ver con la historia como ciencia social, ¿no? Bueno, eso ya hoy no es así, como todos sabemos, eso ha cambiado muchísimo. Hoy historia y memoria son dos disciplinas académicas, digamos, firmemente conectadas, ¿no? Diferentes, por supuesto, diferentes, pero firmemente conectadas. Ya digo, y el que se da cuenta de esto es Orwell, ¿no? Y eso siempre es en relación con una proyección de futuro. O sea, no cabe la menor duda que cuando estudiamos el pasado, en ese estudio hay también una cierta presencia de cómo queremos ver el futuro, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos estamos interesando, como yo decía antes, por suerte cada vez más, sobre cómo era la historia de género, ¿no? El pasado en cuanto al género. Es decir, ¿qué pasaba con las mujeres? ¿Qué pasaba? ¿Por qué se perseguía a las brujas, por ejemplo, sistemáticamente, ¿no? Desde el medievo. ¿Cómo era la vida cotidiana de la mujer, etcétera? Si estudiamos eso, de alguna manera está subyaciendo a eso que hombre y mujer, obviamente, tienen que tener los mismos derechos y tienen que tener, digamos, las mismas oportunidades, ¿no? Es decir, está subyaciendo a eso, no lo está, digamos, no lo está poniendo uno como un juicio o prejuicio, pero de alguna manera está, digamos, detrás de ese interés por el mundo de la historia del género, ¿no? Y eso evidentemente muestra que no miramos al pasado solamente desde hoy, lo miramos también desde ese mañana que pretendemos ser, ¿no? Croce decía, bueno, toda historia es historia contemporánea, ¿no? Es decir, esa frase clásica se está haciendo cada vez más. No es exagerado decir que las mujeres fueron tratadas con la misma hostilidad y sentido de distanciamiento que se concedía a los salvajes indios en la literatura que se produjo después de la conquista. El paralelismo no es casual. En ambos casos, la denigración literaria y cultural estaba al servicio de un proyecto de expropiación. Como veremos, la demonización de los aborígenes americanos sirvió para justificar su esclavización y el saqueo de sus recursos. En Europa, el ataque librado contra las mujeres justificaba la apropiación de su trabajo por parte de los hombres y la criminalización de su control sobre la reproducción. Siempre, el precio de la resistencia era el exterminio. Ninguna de las tácitas desplegadas contra las mujeres europeas y los súbditos coloniales habría podido tener éxito si no hubieran estado apoyadas por una campaña de terror. En el caso de las mujeres europeas, la Casa de Brujas jugó el papel principal en la construcción de su nueva función social y en la degradación de su identidad social. Fragmento del libro Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, escrito por Silvia Federici y publicado por Tinta Limón en 2010. desde el punto de vista de cuáles son las implicaciones prácticas de esto, porque claro, mi libro es un libro que pretende aportar fundamentalmente a los educadores, a los ocupados con la transmisión del pasado, de, como digo, en las series, en la televisión, en el periodismo, o sea, no solo en la escuela, ¿no? Pero no es un libro estrictamente historiográfico per se, lo que intenta es analizar estos problemas para tener conclusiones. Y para mí una conclusión clara es que creo que estaría bueno, mi modesta opinión, transmitir a los profesores la idea de que el pasado es algo para repensar, para reflexionar, para interpretar, no tanto para decir, bueno, o sea, hay un único relato, está perfectamente comprobado, está cerrado, esta es la verdad, y entonces, como suele decirse en el sentido cotidiano, bajar línea, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Ojo, eso es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo y lo que, como decía antes, lamentablemente sigue ocurriendo en algunos países, ¿no? Pero eso es lo que desde mi punto de vista no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido en cuanto a la función que debe tener la, digamos, el conocimiento sobre el pasado en las sociedades contemporáneas, democráticas y reflexivas. De nuevo estamos asumiendo que queremos sociedades democráticas y reflexivas, claro, o sea, mi libro está presuponiendo eso, por supuesto. Mario Carretero, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, sede Argentina. Si uno cree que las sociedades democráticas y reflexivas, como posiblemente ocurre en algunos países, no son deseables, entonces evidentemente vendría otra función de la enseñanza de la historia, ¿no? Yo estoy presuponiendo que sí, y entonces me parece que para conseguir eso, me parece que tiene más sentido, ya digo, no esa historia cerrada, decimonónica, de, bueno, aquí está la historia de Mitre, y entonces esto es lo que hay, el sargento Cabral, y el héroe San Martín, y, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me parece que no tiene sentido, ¿no? Y sobre todo, además, porque, por otro lado, esto, también quiero insistir en ello, tenemos que tener en cuenta los aspectos cognitivos que podemos desarrollar con la enseñanza de la historia. Es decir, la causalidad, la comprensión del tiempo, la comprensión de las los procesos de razonamiento, la comprobación de hipótesis, todas estas habilidades, digamos, cognitivas que son muy importantes que el estudiante desarrolle en la escuela, la historia ofrece también unas oportunidades muy interesantes, pero enfocándolo, digamos, de esta manera, es decir, enfocando a la historia como problemas, ¿no? Problemas. Voy a poner un ejemplo historianamente clásico, pero no por ello menos importante. Los historiadores hoy se siguen preguntando por qué ocurrió el Holocausto. Sabemos lo verdaderamente horroroso que fue y terrible, pero no estamos tan de acuerdo, no está tan claro cómo llega a ocurrir eso. Y por esa razón, por ejemplo, un film, ahora de nuevo, ¿no? Y por algo ahora ha sido Oscar en Hollywood, ¿no? Que se acaba de otorgar en esta, ¿no? A esta película tan extraordinaria, es justamente porque nos muestra cómo la vida privada de los ejecutores del Holocausto, sorprendentemente, no se veía afectada por los horrores que llegaban a hacer, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta, digamos, desconexión entre la vida privada de los nazis que dirigían Auschwitz, que estaba en su jardín tranquilamente, tenía sus cumpleaños, su familia, etcétera, no se sentía para nada contaminada con las personas que detrás de una pared al lado de su casa mandaban a las cámaras de gas, ¿no? Seguimos investigando sobre cómo se llega a producir en el ser humano una desconexión tan brutal, ¿no? Y eso hace que ese problema sea un problema abierto, ¿no? No un problema cerrado. No es que eran malos, digamos, no es que eran perversos y es que eran malos por definición. No, es que había mecanismos psicológicos ahí que es muy importante conocer. La palabra holocausto significa quemarlo todo, según el griego antiguo. Este término es utilizado como sinónimo para hacer referencia al genocidio que cometió el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando asesinaron a millones de judíos europeos. Durante cientos de años, este pueblo fue perseguido y discriminado, pero en 1939, Alemania invadió Polonia y dio comienzo a una de las etapas más sangrientas en la historia del siglo XX. Al ocupar el territorio, casi 2 millones de judíos polacos fueron ubicados en guetos. En ese tiempo, hombres, mujeres, niñas y niños vivieron en condiciones inhumanas. No recibían atención médica y eran obligados y obligadas a trabajar de manera esclava, humillante. Luego Alemania comenzó a invadir otros territorios y los asesinatos y las deportaciones comenzaron a aumentar desmedidamente. En 1941 se llevó adelante la Operación Reinhard, donde los nazis construyeron campos de exterminio. Allí, las personas eran asesinadas en las cámaras de gas. Se estima que entre 1933 y 1945, el régimen alemán nazi persiguió y asesinó sistemáticamente a más de 6 millones de judíos europeos. Entre otras cuestiones, y esto no aparece solamente en la letra escrita de Mario Carretero en Históricamente, el último libro de su producción publicado por Siglo XXI Editores, sino que también aparece en este Mario Carretero oral que participa de esta conversación, aparece el concepto de analogía como recurso y nada menor para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia en la escuela. Ya algo se puede inferir de los ejemplos que diste. ¿Por qué hiciste ese foco, ese primer plano en la idea o concepto o mención de las analogías? Bueno, porque creo que las analogías sin duda cumplen un papel muy importante en la enseñanza de la historia, ¿no? Son como modelos, digamos, que en general aplicamos una y otra vez para entender, para dar sentido a diferentes situaciones en diferentes momentos temporales, ¿no? Y es un concepto, una habilidad, mejor dicho, de razonamiento clave, porque es muy poderosa por un lado, ¿no? Pero por otro lado puede llevar y lleva, yo creo, muchas veces a confusión. Lo tenemos, por ejemplo, con el término, con el concepto revolución, ¿eh? Uh-huh. Entonces tenemos una revolución en diferentes momentos, en diferentes momentos del pasado. Y en cuanto se nos habla de una revolución, activamos inmediatamente ese esquema de hacer análoga una revolución con otra. Tenemos la Revolución de Mayo, tenemos la Revolución Soviética, tenemos la Revolución Francesa, ¿no? Eso está muy bien, porque al hacer esa analogía nos permite comprender. Pero ojo, porque también tiene sus problemas, ¿no? Que es que podemos tender a pensar que esas revoluciones fueron iguales en todos sus aspectos. Claro. Y, claro, como todos sabemos, no fueron iguales, ¿no? Mario Carretero. Y por otro lado, conviene también someter a juicio crítico, como de hecho hoy está haciendo la historiografía, ¿no? Si esas revoluciones implicaron realmente las transformaciones que se le atribuye a ese concepto de revolución. Es decir, si entendemos por revolución una transformación radical en la manera en que funcionan las estructuras sociales, culturales, políticas de un determinada grupo social o región o país o nación en determinado momento, tenemos que ver si efectivamente después de ese proceso de cambio, en principio, digamos, violento, etcétera, se dan esas transformaciones o no. ¿Mm? Uh-huh. Y entonces, en definitiva, en torno a el uso de la analogía hay muchas operaciones cognitivas muy interesantes para hacer en la enseñanza de la historia. Justamente yo creo que esta necesidad de comparar diferentes momentos históricos es una de las cuestiones, en mi opinión, también más olvidadas en la enseñanza de la historia. Es decir, a menudo la enseñanza de la historia es enseñamos siglo XVI, siglo XVIII, siglo XX, o sea, y sucesivamente, ¿no? Y nunca volvemos para atrás ni buscamos relaciones o analogías justamente entre diferentes momentos, ¿no? Y yo creo que eso sería muy necesario, porque justamente la historia no es solamente la sucesión de hechos, sino el estudio de la relación causal entre esos diferentes momentos temporales, ¿no? Thank you. Hoy, el reto de pensar históricamente en las aulas, con Mario Carretero. Escribinos a tramasradio@gmail.com.